como a ti también. Ya acabado el gran hermano, abrí un buen champán francés. Y lo mejor de todo el programa, ahí fue la novia de un tal Ness. Y ayer vi al sol, ahí todo quemado en la oficina del INEM, llorando por que alumbra más tu mirada que su piel. Pedías tú. Y ayer vi al sol, la he toquemao en